yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Morena. Copa tras copa, parlando, tomando whisky en la roca. Tú contándome de ti y yo hablándote de mí, mientras que esta noche no se enfoca. Tu dicción tan perfecta retumba mi mente, viendo lentamente tu boca. Tu mirada fijamente a mis ojos convierte esta noche intenciones de otra. La música nos atrapó y tal vez empezó las excusas para acercarnos, vernos, tocarnos, sonreír para ambos, incluso tal vez agarrarnos las manos. Dime si te gusta bailar, regálame esta pieza por favor. Nena, ya dejemos de hablar, entremos tú y yo en calor. Baila, morena, baila, báilame por favor. Solo echamos aquí los dos. Báilame, morena, báilame por favor. Y deja que nos perdamos en este lleno momento tuyo. Noté tu sonrisa al lado de mí mientras yo me acercaba lentamente a ti. Con estado de asombro me abrazaste el hombro y ahí me frené parado solo ahí. Te besé y te besé, no sé por qué, no sé por qué. Solo como gravedad me acerqué suavemente a tu boca, enloqueciéndome, enloqueciéndome. Báilame, morena, por favor, yeah, yeah. Tú y yo copa tras copa, hablando, tomando whisky en la roca. Tú contándome de ti y yo hablándote de mí, mientras esta nota no se enfoca. Baila, morena, baila, báilame por favor. Báilame, báilame lento, suave, despacio, al tiempo. Sí, solo estamos aquí los dos. Solo báilame, morena, báilame, báilame por favor. Báilame, día que nos perdamos este eterno momento tuyo. Tras copa, esta noche no se enfoca, yeah, yeah, yeah.